Bienvenidos, bienvenidas a Indígenas, Canciones Indígenas, número 19. Empezamos con The Rolling Stones, Miss You. Hemos empezado con esta canción, pues a propósito de la conversación que tenemos a continuación. ¡Come on! Sí. Don José Luis Bote, ¿cómo está usted? Buena. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Bienvenido a Indígenas Digitales. Bueno, a Canciones Indígenas, me leo, macho. Que es que tenía Otra cosa en la cabeza. En fin, ¿qué tal? ¿Cómo va nuestro indígena favorito que nos comenta en las reseñas del programa unas reseñas muy interesantes? ¿Cómo estás? Bien, pues nada, yo ya sabes que me gusta. ¿Te gusta la música? Claro, la música y el programa que haces. Muchas gracias. Y siempre para mí es un placer aportar algo. Fantástico, pues vamos a aportar un poquito a nuestra audiencia y amigos indígenas que nos estarán escuchando. Hemos planteado, y a ti ya te he avisado con antelación, no vamos a engañar a nadie, hablar un poco sobre los músicos que cuando se retiran, si es si muchas veces aciertan o no aciertan cuando retirarse, y podemos contar el caso de alguno en concreto. Por ejemplo, estamos hablando de músicos que se retiran como Bumburi, ¿no? Que por motivo de salud, ¿no?, se retira. ¿Qué te parece a ti esta retirada o alguna otra? Sí, lo he escuchado. No sé por qué se retira Bumburi, la verdad, porque está en una edad mediana. No lo sé si es por enfermedad. Sí, algo de las cuerdas vocales, alguna cosa de no poder cantar en directo, quizá grave, a lo mejor. Ajá. Pero él ha dicho que es por problemas en las cuerdas vocales o en la garganta, en la faringe o algo así. Es una pena, ¿verdad? Porque el hombre, la verdad, que está en buen momento. Sí, porque todavía está en una edad que quizá podía aguantar un tiempo más. Pero bueno, si es por enfermedad, bueno, pues sí, tendrá que... Obligado te veas. Bueno, la verdad es que este caso es obvio. Pero, por ejemplo, hay otros músicos que decían que se retiraban y luego al final no se acababa de retirar. Por ejemplo, Miguel Ríos, ¿no?, que dijo que lo dejaba. Sí. Y hace no mucho, pues ha llenado Within Center cantando otra vez el Rock and Roll. Pues parece que no se acaba de retirar, ¿no? Sí. Yo creo que debería retirarse. Pero bueno, es mi opinión. También cada uno que haga lo que quiera. Hombre, por supuesto, pero no estamos censurando, estamos opinando, ¿no? De decir, sí, bueno, pues hacer una retirada a tiempo, una buena victoria o algo, yo qué sé. Sí. A ver, yo lo veo a Miguel Ríos ya que está entrando en una edad que quizás mejor retirarse, ¿no? Ha hecho una buena carrera, un gran artista, con una buena voz. Vaya. Sí, pero bueno, está ya en una edad que la voz ya no le acompaña, ¿no? Al espíritu rockero ya se le nota, pues, hombre, también hace canciones más tranquilas. Claro. Bueno, yo sí soy de la opinión de que cuando un artista llega a una cierta edad y no le acompaña el físico ya como antes, sí, pues es mejor retirarse y quedar bien, cerrar tu carrera bien, que tenga un buen recuerdo la gente. Sí, pero bueno. Lo que pasa es que eso es a nivel artístico, pero también está el nivel, digamos, empresarial o el monetario, pues sí, quieren seguir ganando dinero, su nivel de vida, mantenerlo, ¿no? Sí, lo comprendo también, sí, y por eso al final, oye, cada uno que tiene que hacer lo que crea conveniente, pero el público, cuando vemos artistas que ya, eso, no le acompañan las facultades físicas, pues entonces quizás pensemos mucho que deberían retirarse. Sí, que tampoco llega al nivel de dar pena, ¿no?, cuando cantan, sí, o tocan. ¿Te acuerdas tú de algún caso que digas tu madre, esta es una pena y sigue ahí o este grupo, bueno, o esta persona? No, yo, a ver, muchos artistas que están llegando ya a una edad, por ejemplo, los Rolling Stones, Bob Dylan. Bob Dylan hasta los 83 dice que va a seguir el tío, claro, girando. Por ejemplo, 83 son años. Artistas, madre mía. Claro, son artistas que deberían retirarse, ya que han hecho una buena carrera, pero ya es demasiado. ¿Sabes? Yo, en fin, creo que por dos motivos los artistas, uno por la edad y la facultad física, y otro por la crisis creativa de que lleguen a dar el máximo y ya pues necesiten un cambio, tanto de irse en solitario, dejar los grupos, como ha pasado, ¿no?, en muchos casos. Creo que esos son los motivos que deben parar el proyecto, sí, que tengan. No solo la capacidad de interpretación, parar, sino también la de creación. Muy interesante, sí, eso también. Claro, repetirse y repetirse y venga lo mismo. Claro, porque muchos grupos, al llegar a un determinado disco, están repitiendo la fórmula, ¿no? Sí, y entonces, caso de los Rolling, ¿no?, por ejemplo. Por ejemplo, los Rolling. Y entonces quizás es mejor, pues, o parar por la edad o por la facultad de física, o parar o hacer por un la cambio radical, de buscar un cambio, claro, claro, que sea un revulsivo, sí, ¿sabes? Sí, sí. Para bueno, para hacer otro tipo de... Juntarse con otros grupos, hacer un supergrupo, ¿no? Sí. Que se juntan componentes de diferentes bandas y crean un supergrupo, sí, y hacen otro rollo. O hacer, juntarse con otra gente, etc. Claro. O seguir en solitario. En fin, sí, hay diferentes fórmulas para un revulsivo artístico, ¿no? Sí. Creo que son dos motivos, por ejemplo, que los artistas deben buscar un cambio, o parar o hacer otra cosa. Artísticamente, en sus estilos y... Por supuesto, son opiniones, ¿no? No censuramos, incluso que si los Rolling siguen, oye, y si cae cerca y se puede comprar una entrada, pues bueno, cómo no ir a verlos, ¿no? Pues ver, aunque sea la leyenda del rock y tal, pero también, es tirar de chicle demasiado, sí. Sí, que vaya por delante, que yo guardo un respeto y un agradecimiento a todos estos artistas que estamos hablando. Sí. Porque también los he disfrutado de la música que han hecho y tal. Pero luego, la parte que estamos hablando, que podemos criticar algo también como aficionado, uh-huh, es lo que digo, que hay que ser conscientes de que llega un momento en que, bueno, pues esto es así, todo tiene igual su final y tienes que buscar los futbolistas, los toreros, y la gente se jubila en sus trabajos, etcétera, etcétera, sí, ¿no? Claro. Sí. Aunque también los toreros, pero a algunos les cuesta retirarse y a algunos futbolistas también. Oye, mira, sí, te propongo, a ver qué te parece, porque se nos acaba el tiempo. Un grupo de una canción de un grupo que tú creas que se tenga que retirar y no lo haya hecho, si se te ocurre alguna. Sí. Y algún grupo, o alguna canción de un grupo que no quieras que se retire, que dices, esto van a durar mucho más, o están durando para mí mucho y muy bien. O sea, un poco las dos caras de la moneda, ¿no? De los que tienen que dejarlo y los que no tienen que dejarlo. ¿Se te ocurre alguna canción de cada de grupo? Sí. Pues dime. Mira, por ejemplo, un grupo que debería retirarse son los Rolling Stones, que estamos hablando. Ya lo hemos mencionado, sí. Y me gusta mucho la canción Miss You. Miss You. ¿Ya? Te echo de menos, ¿no? Miss You, sí, o algo así sería. Sí, Miss You, te echo de menos. Sí. Perfecto, de los Rolling. Y bueno, de ya hemos hablado de ellos. Deberían retirarse. Sí, ya hemos. Y luego, otro grupo que yo creo que también deberían retirarse todos cuando llegue el momento. Pero, por ejemplo, que me gusta mucho, están activos, es Kiko Veneno. Y este no le llega. A este todavía no le llega el momento, ¿no? Podemos decir. Todavía no, aunque ya está entrando en una edad que, bueno, tiene que hacerse. Ha hecho un giro, hacerse su chequeo médico. Ha hecho un disco ahí de un sombrero, de quítate el sombrero, no sé qué del sombrero. Y le ha metido así como un rollo muy electrónico. Me ha sorprendido a mí el último disco de Kiko Veneno, ¿eh? Ha dado ahí un giro, ¿eh? Como hemos comentado antes. Sí. Este hombre se renueva y hace cosas originales, yo creo, la verdad. Sí, la verdad que sí. A mí me gusta Kiko Veneno. Me gusta. ¿Y qué canción estás pensando? Pero, la canción es su disco clásico. De hecho, uh-huh, tengo un cantecito, la de Superhéroes de Barrio, muy, ¿sabes? Buena. Me gusta también mucho. Muy buena. Y eso, me parecían, ya está, dos ejemplos, sí, de... Bueno, aunque yo creo que al final todos... Sí. Tienes que llegar el momento de retirarse. Sí. Pero bueno, Kiko Veneno me gusta mucho y digamos que, bueno, está bien. Y para recordar viejos tiempos y algo nostálgico. Para recordar viejos tiempos. Superhéroes, sí, de Barrio, que esa canción. Bueno, y muchas más que tiene de ese disco. Y muchas más. Ese disco, prácticamente todas, sí, están muy bien. Sí. ¿Y por qué Superhéroes de Barrio? ¿Por qué te gusta más esa? Es que me cae simpática esa canción. me recuerda, pues, por ejemplo, a los grupos cuando empiezan, que se juntan, sí, los grupos de amigos, sí, o de unos jóvenes que se juntan para pandilla, hacer un grupo de música, algo pandillero, pandilla, musical, que ¿no? Habla, digamos, ¿no? Claro, habla de ese tema, sí, y luego también la manera de escribir de Kiko Veneno, que retrata un poco pues la zona de Sevilla, por donde se mueve, sí, y la manera zurda de surrealista, un poquito surrealista. Sí, su lírica, sí. Sí, está bueno, está bueno. Además, algo fresquito, gusta, algo frescura. Y además me parece el tono, que es animado, que tiene la canción, en fin, su gracia, y siempre me ha gustado. Sí, señor. Pues esta canción, la base es la que pongamos ahora mismo y te la vamos a dedicar a ti y a toda la gente que tuvo un grupito y que se ha juntado con sus amiguetes y ha hecho cositas, ¿no? Se lo dedicamos a todos ellos. Sí, claro que sí. Eso es un buen ejemplo. Y yo creo que ya hemos llegado casi que al final de nuestra conversación, José Luis. Bote, que si tienes alguna cosa que decir, comentario, o algún saludito o algo, pues somos todos oídos. Vale, pues un saludo para toda la audiencia. Ajá. Que nada, que sigas así con el podcast. Muchas gracias. Conmigo como tú, da gusto, vaya que sí, muchas gracias. Y nos sirve para, a mí por ejemplo, que estoy últimamente muy desconectado, pues para conocer cosas interesantes de música y está muy guay. Pues encantado de que te guste a ti y a todos los oyentes, la verdad que sí, me encanta que te encante. Venga la redundancia. Pues muchas gracias, tío, que pronto nos vemos, nos volvemos a escuchar y estamos en contacto físicamente y en las ondas, en todas partes. Claro que sí. Muy bien, pues un abrazo muy grande. Estamos un en contacto. Abrazo, Miguel. Chao, chao. Venga, hasta luego. Episodio, capítulo, entrega de indígenas, de canciones indígenas, pues lo que queremos hacer es un poco un recordatorio del WOMAD, que lo tenemos un poco olvidado, el WOMAD de Cáceres, pues un recopilatorio de los grupos, con algunas, escuchando algunas de sus canciones, que ya no existen, que ya se han disuelto o han dejado de funcionar, como es el caso de Las Hijas del Sol, que vamos a escuchar a continuación. Tocaron en el WOMAD del 98, un viernes 8 de mayo, en la Plaza de San Jorge. La canción es La Despedida, de su álbum Cotó, del mismo año, del 1997, el año antes al 98, que fue cuando vinieron a tocar al WOMAD de Cáceres. Retomando un poco también la temática de grupos que ya lo han dejado, y es que en el WOMAD pues ha pasado muchos grupos y muchos de ellos ya no funcionan, ya lo han dejado. Pues vamos a recordar dos o tres grupos con dos o tres canciones de los diferentes WOMAD de Cáceres. Si tenéis alguno digno de comentario, ya sabéis que en el WhatsApp del 927-18-1718 pues te podéis dejarnos algún comentario de algún grupo, de algún WOMAD que ya no existe y que os gustó en particular. ¿Cómo me enrollo? Y nos dejo escuchar a Las Hijas del Sol con su canción La Despedida. ¡Vamos allá! siguiente grupo que ya no funciona, Ghostland, del Womack también del 98. El sábado 9 de mayo en la Plaza San Jorge tocarían una canción como esta, Cowboys and Indians, Cowboys and Indians, de su álbum y único álbum, Ghostland, del año 98. Ponemos esta canción que nos ha gustado mucho. ¡Vamos allá! Thank you. música puramente irlandesa, pasamos a una música puramente española y de fusión con otro grupo y al siguiente Womack del siguiente año, del año 99, un grupo que se llamaba EA, ya no existe, con exclamación EA, de Womack del 99, el sábado 8 de mayo en el recinto hípico a las 11 de la noche, entre otras canciones tocaron, cantaron esta Nada Volandando, de su álbum también único, Agüita, del año 99. Disfrutemos, qué bien sonaba este grupo, EA. Pues EA, vamos con ello. Qué preciosa mezcla de música hispana con música sudamericana, sí, andina, con la flauta, con ritmo africano. Maravilloso, ¿eh? Pues vamos con otra buena fusión también de origen español de un grupo que tampoco ya funciona, Amparanoia. Amparo Sánchez sí toca, pero no con el grupo, no se hace llamar Amparanoia como en aquel entonces. En el mismo Womack del mismo año, en el mismo sitio, recinto hípico. Justo después de EA, tocó Amparanoia y una de las canciones seguro fue esta. Que te den y escuchamos en colaboración con Manu Chao. Dejaste mi alma en pena por los rincones llorándote a ti. Ahora que ha pasado más de un año y ya te he olvidado. Que no me supiste dar. que nos den más buena música como esta, claro que sí, Amparo Amparanoia, y nos la dio Perro Flauta, otro grupo, qué pena nos dio cuando nos enteramos que ya no seguían, y un himno, Perro Flauta es el grupo, y la canción Afromeño de su disco, Africaniño del 2000, tocaron en el WOMAD del 2000, hemos pasado del 97, 98, 99, 2000, con grupos que ya no existen, pero que hemos disfrutado en los diferentes WOMAD. ¿Sabes tú de algún otro? Pues coméntanoslo en el 927 18 17 18. Algún WOMAD, algún grupo en particular, incluso que ya deje de que siga sonando, pues dínoslo. ¿Cómo me enrollo? Vamos con Afromeño, himno y despedida de este programa vuestro, Canciones Indígenas, el número 19. ¡Chao! Manu, chao, también lo hemos escuchado. Hasta luego. Lo que me sale de adentro, quiero compartirlo contigo, mi brother, mi sister. Alza las manos y siente el viento, deja que te purifique y olvida el lamento. No sé qué hacemos aquí, todo es incierto, pero hay muchas cosas bellas que dejamos pasar solo por seguir las normas de la sociedad. Da, da. Deja de rebuscarte entre tanta suciedad. Da, da. Verde, blanco, negro, amarillo y rojo. Verde, blanco, negro, amarillo y rojo. Verde, blanco, negro, amarillo y rojo. Verde, blanco, negro, amarillo y rojo. Vamos para allá, vamos para allá. Quiero compartirlo contigo, mi hermano, mi hermana. Alza las manos y siente el viento, deja que te purifique y escucha el lamento. No sé qué hacemos aquí, todo es incierto, pero hay muchas cosas bellas que dejamos pasar solo por seguir las normas de la sociedad. Deja de volcarte entre tanta suciedad. Verde, blanco, negro, amarillo y rojo. Verde, blanco, negro, amarillo y rojo. Prefiero ver el color, no quiero banderas que acaban con la ilusión. Mira ya Rastafari bailando el candil, mira ya Rastafari parece feliz. Que mira ya Rastafari bailando el candil, mira ya Rastafari parece feliz. Ajira no guarrapes, no me seas pamplingao. Ajira no guarrapes, no me seas mameluco. Ajira no guarrapes, no me seas pamplingao. Ajira no guarrapes, no me seas mameluco.